y las palmas arriba. ¡Saltando, saltando! Y esta canción es para todos los palanteros. Se cansa Madón, seguro yo me rajo. Imposible resistir ya lo que quiero. ¡Arriba! Soy capaz de dejar todo abandonado. Por un rato de parranda yo me muero. Cada vez que llego al baile no me quiero ni perder. Ni un minuto hasta ver el amanecer. Cada vez que llego al baile no me quiero ni perder. Ni un minuto hasta ver el amanecer. Otra vez, la culpa de todo la tuvo el vino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido negro y parrandero. Aea, yo soy parrandero. Aea, parrandero, parrandero. Aea, yo soy parrandero. Aea, parrandero, parrandero. Soy parrandero, aea, parrandero, parrandero, aea, yo soy parrandero, aea, parrandero, parrandero. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao, chao, chao, chao! ¡Chao, gracias! Y esas palmas.